30 años tocando jazz y no he hecho nada con él. Quiero regalarte mi saxofón. Esto no es un saxofón, es un paraguas. Llevo 30 años tocando un paraguas. ¿Por qué nadie me lo dijo? A todos nos hacía gracia. Es gracioso. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Felices fiestas, soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Prendiendo contigo la mecha de la hoguera 308, última, ahora sí que sí, última hoguera del año 2025 antes de enfilar el año de nuestro décimo aniversario. En abril de 2016 comenzó este humilde programa radiofónico en las ondas liberadas de Radio ELA en Madrid. Ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, que desde 2018 grabamos en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a eso de las 7 de la tarde, también en directo conectando con Neco Leganés y Radio El Candil. Remitimos en Ovejas Negras, Agora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa, Esquizofrenia y desde este mes de diciembre también en Radio Guadalix en la Sierra de Madrid. Además de las radios libres y comunitarias, estamos, ya lo sabes, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audiourfm.net, podcast.org, Spotify a ratos. Y para contactar y comentar, tenés el email comandante@cienfuegosradio.com, las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, el grupo de difusión en Telegram con el nombre de Podcast Cienfuegos. Y pasamos revista de la tropa de esta última batalla del año 2025. Contamos con el apoyo logístico y mano de hierro para poner orden en el caos que ha sido esta organización de programa en estas fiestas tan entrañables como es la Teniente Vergonzosa. Tenemos enlatado y, por desgracia, por última vez en bastante tiempo, el trabajo, maldito trabajo, al subcomandante. Y tenemos en la reserva, no la guardamos para enero, a la soldada Guadiana. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar nuestra hoguera, a prender nuestro fuego de hoy, que nos va a llevar de viaje por ni más ni menos que los años 30. Set us all. Este programa de hoy nace con un pequeño error, el pensar que íbamos a grabar el día 30, porque aquí hay uno que no le da la vida y no se entera bien de los calendarios. Se nos ocurrió que había muchas canciones que tienen por título un año de la década de los 30, y nos hace gracia, nos pareció gracioso hacer un programa el día 30 de diciembre con canciones con título 1930, 1931, 1932, porque hay muchas. Muchas tantas que preparando el programa nos han salido en más de un año. Pues dos o más canciones por año, así que es posible que esto tenga segunda parte. El caso es que, bueno, grabamos el 29 por la tarde y lo subimos esta misma noche. Somos conscientes de que poca gente nos vais a escuchar antes del día 30. Así que nada, arrancamos. Hemos arrancado con 1930. La canción que acabamos de escuchar de la banda de New Jersey, The Gaslight Anthem, habla de ese año, 1930, como un año terrible, haciendo referencia a lo que pasó el año anterior, la crisis del 29, el crack bursátil del 29 y los efectos terribles que tuvo sobre la población estadounidense. Ese crack bursátil marca muchas de las cosas que pasan en esta década tan fascinante, tan divertida. Pero es que teníamos previsto contaros una historia por año, una historia por canción relacionada o no directamente con lo que nos estaban contando, pero no salen las cuentas. No salen las cuentas, el programa dura una hora y media. Y cuando te lías a sacar historias, salen temas para enrollarte un poquito más, para darle un poquito más de bola ahí, y no salían las cuentas, ¿no? Porque la media que tenemos para cada canción es de 5 minutitos, más lo que dura la propia canción, no salían. Así que nos vamos a centrar por hoy en 4 historias relacionadas más o menos directamente con esa fascinante década de los años 30, de los 1900, del pasado siglo XX. Así que nos vamos a ir ahora a 1931, año en que se proclama la Segunda República Española, y con una canción que no tiene nada que ver. Deben recordar deslumbrado cara al sol. Ni Winston Churchill ni De Gaulle oyeron nuestras voces. Quedamos rojos vivos con ganas de jugar. Que no se os olvide, estamos escuchando la recta final ya de una canción del colectivo JJ Sprondel, que nos deja claro que la experimentación musical no está reñida con tomar partido en política. No todo va a ser punk hardcore, ¿no? Leemos sobre esta banda de la que no conocíamos nada. JJ Sprondel nace en los albores de la era de Acuario, en un punto geográfico en concreto del Cantal Bajo, donde en algún momento de la historia la civilización andalusí fiscalizó curiosas las inquietas fauces del Mediterráneo. Sprondel apenas ha comenzado su indagación siguiendo una línea ancestral de estudio sónico, no solo transitada por sus similares, sino por cada ente que ha perturbado y perturba el silencio. 1931, ese año tan simbólico en la historia española porque fue el año de la proclamación de la Segunda República, un periodo histórico que nos fascina, pero en el que hay que ser sincero y reconocer, desde el punto de vista obrerista además, que tiene luces y sombras. Sombras como la que nos cuentan en la canción que corresponde a 1932 en este viaje en el tiempo que tenemos hoy en Cienfuegos, y que nos va a explicar mucho mejor el subcomandante después. Es algo que sucedió en ese año 32 en la localidad riojana de Arnedo. Vamos ahora al grupo de punk Destrucción con su canción Enero de 1932, con su maqueta de 1999 y que narra unos sucesos que ocurrieron en este pueblo de La Rioja en plena Segunda República. Y ojo, no en el bienio derechista, sino en el que se llamó el bienio progresista de 1931 a 1933. Que esto es bastante importante, y con un gobierno de coalición con el magnífico y maravilloso Manuel Azaña, un gobierno de coalición republicano-socialista. Hay que decir que en este 5 de enero de 1932 acababan de pasar muy poquitos días del 31 de diciembre del año anterior, del 31, en el que fueron linchados cuatro guardias civiles en Castilblanco. Pues bien, en Arnedo, en esta localidad, se estaban sucediendo una serie de huelgas en una empresa de calzado de una de las familias importantes de la localidad que habían despedido a diversos obreros. Al no ser readmitidos, los trabajadores inician una huelga el día 5 de enero. Y en principio se había logrado un acuerdo. La gente se junta en la plaza principal para acompañar a los trabajadores en huelga, a los vecinos, a los delegados sindicales, que se iban a reunir en el ayuntamiento con los patronos para firmar ese acuerdo. Y al ver a la Guardia Civil, empezaron a insultarles, a darles gritos, a llamarles lacayos del capitalismo, con bastante buen acierto, la verdad, y pidiendo la disolución del cuerpo. Entonces hay una serie de forcejeos, unos insultos, unos empujones, y la policía, perdón, la Guardia Civil empezó a disparar a mansalva contra toda la multitud, sin previo aviso, y sin fijarse en objetivos, con el resultado de 11 personas asesinadas, entre ellos una mujer de 70 años y una madre que iba con su hijo de 4 años, y además bastantes heridos. Se habla en principio de 30. Esto creó, pues, evidentemente, una gran polémica. Forma parte de eso, todos estos procesos y sucesos y enfrentamientos que había entre las fuerzas del orden y los diferentes elementos sindicalistas, revolucionarios, de izquierdas, anarquistas y demás, a lo largo de la Segunda República, que generaron mucho rechazo entre gran parte del movimiento obrero, campesino y sindical hacia esa república que en principio venía a liberar a los trabajadores del yugo de la monarquía de Alfonso XIII. Ahí el yugo de la monarquía de Alfonso XIII. En eso sí que coincidimos, en que está feo. Coincidimos en muchísimos gustos musicales en esta guerrilla radiofónica. Pero luego hay algunos, como Frank Turner, que no es uno de esos grupos en los que coincidimos. Para mí, el comandante es el que está hablando, es uno de mis grandes placeres, nada culpables. Es un descubrimiento relativamente reciente, 7 años ya, pero relativamente reciente. Me enamoró cuando, acompañando en acústico a los Dropkick Murphys en Vista Alegre, defendió ahí solito con su guitarra sus canciones, porque allí iba sin banda. La llama de este amor por Frank Turner se avivó cuando pude verle en directo, ahora sí con banda, rodeado de guiris, en la gira de los 3.000 conciertos el pasado año 2024 en Madrid, en la Sala Abad. Y con la tontería, aquí está, sí que es una confesión de algo más culpable, ha sido mi segundo artista más escuchado en 2025, según el Spotify Wrapped. Hay determinadas canciones suyas en las que me refugio cuando hay cosas que me van mal, y este año que no me ha dado la vida, pues han sido más cosas de las que me hubiera gustado. La música como salvavidas, ¿no? Algo a lo que el propio Frank Turner canta en muchas de sus canciones. Pero, sin ser un panfleto, Frank Turner, que es inglés, ex del grupo de hardcore Million Death, y que en solitario ha ido tirando más por el rock folk de la canción que vamos a escuchar ahora, es un cantante, es un artista profundamente político. Eso sí, al estilo anglosajón, que a veces nos llevamos a confusión cuando intentamos ver las cosas desde nuestro parámetro. Y una de las canciones culpables de que nos pusiéramos a rebuscar canciones con los años 30 en su título fue este 1933, 1933, segundo corte de su maravilloso disco Be More Kind, que es un auténtico himno antifascista, una llamada a la acción, un aviso contra la apatía, pero con sonidos agradables que se agradecen también de vez en cuando en este programa tan dado como somos a la escandalera. Frank Turner, 1933. Shoes, that everything will work out no matter what we choose. fuss. Outside it's 1933, so I'm hitting the bar. And I don't know what's going on anymore. The wall outside is burning with a brand new light, but it is the one that makes me feel warm. Don't come mistaking a house burning down for the dawn. Don't come mistaking a house burning down for the dawn. I surely hope that you are living in a society that's maybe heading for Mars. Well, down here we still have a shower of bastards leading the charge. Outside it's 1933, so I'm hitting the bar. And I don't know what's going on. Taking your house burning down for the dawn. Frank Turner, 1933. La letra es muy clara, pero no explícita. Y bueno, ya está en inglés, así que leo un fragmento traducido. ¿No te da vergüenza? Espero que sí. Vivimos en una sociedad que quizás se dirija a Marte, pero aquí abajo todavía tenemos una lluvia de bastardos liderando la carga. Afuera es 1933, así que voy al bar. Pero ya no sé qué está pasando. El mundo exterior arde con una luz nueva, pero no es una que me haga sentir bien. No confundas tu casa ardiendo con el amanecer. Joder, nos suena familiar esto, ¿eh? Pues el disco es de 2018. Turner es inglés, ya lo hemos comentado, pero su carrera la hace un poco en ambos lados del Atlántico, tanto en Reino Unido como en los USA. Y esto lo deduzco, y quizá me esté tirando el triple, pero pinta que en este Be More Kind, estaba asustado por lo que estaba empezando a pasar en ambos países, va a hacer ya casi 8 años. Esa derechización rampante de ambas sociedades, la estadounidense con la primera legislatura de Donald Trump, el Brexit en el Reino Unido, respectivamente. Pero la referencia que hace la canción es a 1933. Ahí afuera es 1933, un año crucial en el ascenso de los fascismos. Es cuando el partido nazi toma el poder legalmente, ganando las elecciones en la desencantada Alemania. No exactamente así, ¿vale? El 30 de enero del año 33, el presidente Hindenburg nombró a Hitler, del Partido Nacional Socialista, canciller de la todavía República de Weimar. Después sería el incendio del Reichstag, un atentado nunca aclarado, pero del que en el momento se culpó a los comunistas. Hay bastantes fuentes que dicen que efectivamente quien lo hizo fue un comunista en solitario. Y las consecuencias fueron que sirvió como excusa para que los nazis decretaran leyes de emergencia para acabar con la pluralidad política y justificar la represión e ilegalizar los partidos de la oposición. Pero aquel ascenso del nazismo que se estaba viendo, siempre se dice, ¿qué hicimos? ¿Pero cómo pudo no darse cuenta la sociedad de lo que estaba pasando y demás? Aquello no fue una locura concreta de los zumbaos alemanes, que están zumbaos, pero no fue una anomalía concreta de este país. En los años 30, las distintas formas del fascismo estaban en boga en todo Occidente. Muy en concreto, claro que sí, en la vieja Europa. Hablamos mucho de los nazis, de aquel Tercer Reich que iba a durar 2000 años y que duró 12, pero duró 12 por sus ambiciones imperialistas. Sus ambiciones imperialistas, eso sí, con el resto de Europa y por esa obsesión con la pureza racial y muy especialmente por el ataque contra los judíos. Pero ojo que en Italia los fascistas de Mussolini habían tomado el poder muchísimo antes, en 1922, y bueno, se les dejó hacer, no se les metió mano por parte de la comunidad internacional porque al fin y al cabo también eran imperialistas, pero su imperialismo pues no era muy distinto al del resto de países europeos, fueran monarquías parlamentarias o no, fueran repúblicas como la española o la francesa, o dictaduras. Estos países europeos tenían distintos modelos coloniales en África. Aquí nunca hay que olvidar mencionar a los salvajes belgas, que a veces queda como un país ideal y uno de los primeros genocidios que se pueden tildar como tal, lo cometió la monarquía belga en el Congo. Y bueno, la Italia fascista también tenía territorios coloniales, también tenía sus ambiciones coloniales en África, que venían de antes de pues, Libia, Eritrea, Somalia. Esto lo amplió y lo formalizó más durante el fascismo, en el año 36. Y bueno, luego tenía la típica disputa del Indes con sus vecinos eslovenos. Los alemanes sí que se metieron con el resto de Europa y ay, amigo, ahí quizá dejaron de caer bien. Y en el año 1933, en ese Reino Unido donde se crió Frank Turner, ya existía un movimiento fascista autóctono, la Unión Británica de Fascistas, liderada por Oswald Mosley, alguna vez hemos hablado de él por aquí, fundada el año anterior, en el 32, y que en el año 36 añadió a su nombre el apellido Nacionalsocialistas, porque se sumaban a ese aparente caballo ganador que tenía pinta de que iba a arrasar Europa, iba a ser un el Reich de 2000 años. No triunfaron los fascistas ingleses por tres factores. Uno, es que la clase obrera británica y las ya entonces numerosas minorías raciales, culturales residentes en el país, como judíos o irlandeses, supieron entender de qué iba la película muy pronto y no se dejaron engañar. Los enfrentamientos en las calles contra ellos fueron bestiales, salvajísimos. Los historiadores coinciden en que la llamada Batalla de Kelso Street, en Londres el 4 de octubre de 1936, fue el principio del fin de Mosley y los suyos, que nunca volvieron a levantar cabeza porque si la levantaban... Hostia, ¿qué te creías? Es un ejemplo de libro, este, del proceder del fascismo populista y callejero, algo que a veces lo vemos y nos puede sonar, eso de convocar manifestaciones, actos públicos, intentando también hacerlo amparados en la ley y con protección policial, hacer estos actos públicos buscando notoriedad y victimismo en lugares simbólicos de las minorías a las que desprecian, a las que atacan. Y aquel caso fue en el East End de Londres, que Kelso Street está en el barrio del East End, que es uno de los barrios judíos por excelencia de la capital británica. Y la verdad es que sí, hay que tener la razón, les salió bien la cosa, si querían notoriedad la tuvieron, y si querían hacerse las víctimas, pudieron hacerse las víctimas porque les machacaron. Una contramanifestación unitaria de 100.000 personas que bloquearon el barrio con barricadas y con enfrentamientos con la policía y con que protegía a los fascistas y con los propios fascistas, y todo esto al grito de "no pasarán" en castellano, en homenaje a la resistencia del pueblo de Madrid, que en aquellos meses ya empezaba a soportar pues los primeros bombardeos. Pero también hay que tener claro que el grandísimo error de los fascistas británicos, no hay que quitar ni un ápice de mérito a la resistencia popular y antifascista en las calles, la resistencia obrera, la resistencia también de las minorías como judíos, irlandeses, etc. Pero cometieron un grandísimo error que fue no entender su propio país y su nacionalismo. Porque hay que tener muy claro que muchos de los modos de actuar de la Inglaterra colonial de esa primera mitad del siglo XX eran más que proclives a tener un régimen totalitario, un régimen fascista, cambiando cuatro cositas de color. Pero su alianza, la alianza de estos fascistas británicos con las potencias extranjeras, por muy nazis y fascistas que fueran, como eran Alemania e Italia, es algo que cavó su tumba en el momento en el que el eje, en el que los nazis, los fascistas, declararon la guerra al Reino Unido. En ese momento los fascistas británicos pasaron a ser considerados agentes extranjeros y, por tanto, perseguidos y fuera de la ley. Pero tenemos más cosas ahí afuera, en 1933 y más cerquita. 29 de octubre de aquel año, Teatro de la Comedia de Madrid, se funda la Falange Española. El triunfo electoral de Hitler azuzó a la creación de este partido que, con mil mutaciones y, por qué no decirlo, traiciones a su esencia, a su discurso político, incluso a su acción política para encajar con ese pastiche de ideologías conservadoras y totalitarias que fue el franquismo, es el partido que tanto marcó la historia de España. No era la Falange ni mucho menos el primer partido de corte fascista creado en el país. Ya en el año 31 se habían creado las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, las JONS, de Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, ese tiparraco que dio nombre a un colegio público aquí en Pinto hasta hace apenas 20 añitos, y bueno, esas JONS que luego se unirían a la Falange para ir creando un partido fascista lo más grande posible. Pero en aquel año 33, la extrema derecha española, con el imprescindible, nunca olvidemos, imprescindible apoyo de los empresarios industriales y financieros que estaban cansados de República, apostaron por buscar a un carismático Hitler español para defender sus intereses de clase con mano dura. Lo encontraron en un currito nato, como era José Antonio Primo de Rivera, hijo del anterior dictador. Todo muy, muy obrero y muy nacionalsindicalista, ¿eh? Pero bueno, ya no lo advierte el bueno de Frank Turner, La primera vez fue una tragedia, la segunda vez es una farsa. Afuera es 1933, así que voy al bar. Y del bar, pues como quien no quiere la cosa, acabamos llegando al año 1934, acabamos llegando a Asturias. Que sonaba en esta ocasión son los archiconocidos Intolerance, en este caso la canción Ochobre del 34, que para quien no lo sepa hicieron dos versiones de esta canción, una en castellano y en este caso esta que hemos decidido poner en asturiano. Habla y trata los famosísimos hechos de la insurrección de octubre de 1934 en Asturias, de la cual hay muchísima bibliografía y además hemos hablado bastante en este programa en diversas ocasiones y demás, así que no nos vamos a centrar específicamente en eso, sino alguna de las anécdotas curiosas. Dentro de la bibliografía que hay sobre el tema, hay numerosos ensayos de los diversos corrientes de izquierda, libertarias y demás, también desde el punto de vista estatal, análisis militares, sociológicos, de la represión, de la influencia que pudo tener o no en el desencadenamiento del golpe militar de 1936, de la importancia que tuvo en Europa, ya que fue la mayor insurrección que había habido en el mundo europeo desde la Revolución Soviética, pero es muy importante el anecdotario. Y en este caso me voy a centrar en un libro no demasiado conocido que sacó la editorial Cambalache de Ubieu hace unos años. Incendiarios de ídolos, un viaje por la Revolución de Asturias del periodista francés Mathieu Corman. Para quien lo pueda entender mejor, que es un libro bastante curioso, básicamente, porque lo que narra de manera autobiográfica el autor es que ellos se enteraron que había una insurrección en Asturias, una revolución, unos disturbios, un conato de guerra civil, y que ellos como periodistas de izquierdas, según se sobreentiende a lo largo de la narración, decidieron marchar a Asturias. Y os quería regalar un par de fragmentos. En un pueblo donde nos hemos detenido para comprar provisiones, nos enteramos de la sensacional noticia. La provincia de Asturias se ha constituido como Estado comunista independiente. Nuestra elección está clara. Iremos a Asturias. Algo que no era tan fácil como les parecía, que era coger una moto, me parece que fue un sidecar, de hecho, plantarse los dos periodistas y dedicarse a dar una vuelta por Asturias a ver cómo era eso de montar una revolución. El teniente que manda el puesto decide presentarnos las preguntas por escrito. ¿Cómo es que están ustedes en esta carretera? Nos hemos equivocado de camino. ¿Por qué se dirigen hacia una región en plena revolución? Los periódicos dicen que todo está en calma en España. ¿Saben ustedes que corren peligro de muerte en la carretera por donde van? No es posible. ¡Qué miedo! ¿Es que no son ustedes periodistas? ¿Periodistas? ¡No, horror! Nosotros escribimos guías de viaje para turistas. Es por eso que no nos molesta seguir caminos a un poco desconocidos. Pues bien, es un libro de una lectura bastante deliciosa, bastante divertida además, y que se aleja de los ensayos y los análisis trillados para quien, por un lado, conozca ya lo suficiente el análisis y el recorrido de la Revolución Asturiana del 34, y por otro lado, para quien quiera pues buscar una lectura más ligera sobre estos temas que en ocasiones pues pueden resultar un tanto áridos. Así que bueno, yo el libro lo disfruté bastante. Espero que vosotras lo disfrutéis también. Pues vamos a seguir disfrutando con canciones ahora con una sobre el año 1935, que sin embargo no va sobre el año 1935, no tiene que ver ni con ningún tema de ese año, pero pone 1935 en su título y suena bastante guay. Es un descubrimiento del que ahora después os contamos un poquito más en este Cienfuegos 308. Das wird groß. Wir sind rot, wir sind gelb, unsere Farben, unsere Welt. Wir sind Düsseldorfer, wir sind Eishockey. Wir sind eins, wir sind neun, wir sind drei und wir sind fünf. Wir sind 1935. A ver si soy capaz de pronunciar qué es lo que acabamos de escuchar. Habéis reconocido, es alemán. Y 1935 en alemán se pronuncia Neunzehnhundertfünfunddreißig. Así más o menos, ¿no? 1935, DEG. DEG son las siglas del equipo de hockey sobre hielo Düsseldorfer EG. Esta canción es un homenaje a ese club que se fundó precisamente en el año 1935 en esta ciudad alemana, en Düsseldorf. Obra de firmada la canción por Rod Featuring Gelf, que son parte del colectivo musical Urban Metal Coalition, un proyecto musical con distintos músicos de varios países que viven en esa ciudad alemana y que busca, según explican en su web, derribar los muros de las fronteras gracias a la música. Y derribando muros de fronteras, llegamos a 1936. Vivimos en el 36, nos dicen a menudo. Una vez fue literal porque vivía en el portal número 36 de una calle de Vallecas, pero esa es otra película. Mamasita, 1936. Nos quejamos ahora de que se acumulan sucesos históricos. Pues anda que en 1936, vaya estrés de año ser periodista. En aquel momento, vaya estrés debía ser tener un programa semanal en el que ir contando cosas que pasan, porque todo se te iba a ir quedando atrás. ¡Qué año tremendo! Por supuestísimo, aquí lo que marca todo es ese golpe de estado de las derechas el 17 y 18 de julio contra esa Segunda República Española, cuyo fracaso dio lugar a la llamada Guerra Civil Española, algo que marca absolutamente todo. Lo marca aquí, pero lo marca en toda Europa, en todo Occidente. Y luego, por supuesto, todos los caminos secundarios o no tan secundarios de esta guerra, como aquel corto verano de la anarquía en Cataluña y Aragón, pues qué decir, lo bonito y terrible de la autoorganización popular para resistir contra el fascismo, la oportunidad abierta de no solo defender una república legalmente constituida, una república burguesa, sino también de hacer una revolución, de ver lo posible. Y bueno, como ya sabéis, que por algo llevamos 308 programas y casi una década, a poco que nos hayas escuchado, sabes que sí, que nos fascina toda esta temática, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de conocer nuevas cosas, pero por supuesto nunca dejamos de tirar de los clásicos como este, lo sabes, Sin Dios, 1936, un pueblo en armas. cielo se alza como un vendaval. Camina sin miedo contra el capital. Comunismo libertario, revolución social. Mientras se vuelve a defender, se bate como un león. En la retaguardia los cobardes preparan la traición. Burócratas y estalinistas caminan ya de la mano, forjando las cadenas que pondrán a sus hermanos. Entre Berlín y Moscú se fragua la tenaza. Fraguada acaba de frente, Listero por la espalda. Anarquías y estalinistas. El pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital. Comunismo libertario, revolución social. Los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Y ahora, con los pelos de punta tras este auténtico himno, llegamos a la recta ya casi final del programa, aunque estábamos todavía por 1936, cuando el pueblo se alzó como un huracán, ¿no? Pues ahora, llegados a este punto, en 1936, vamos a hablar de algo que sucedió en Barcelona y que en realidad nada tiene que ver con la temática guerra civilista. El nacimiento, el 15 de marzo de 1936, de Francisco Ibáñez Talavera. Mira, ¿sí? ¿Quién es ese? Sí, F. Ibáñez. F. Ibáñez, el de Mortadelo y Filemón. Y bueno, hay cientos y cientos de personajes y de páginas más. Aunque los numerosísimos pollaviejas que pueblan el universo fan de Mortadelo afirmen en esos grupos en esas páginas de Facebook que Ibáñez hacía un humor muy blanco, que no hacía nada de política, que ya basta de politizarlo todo, que si no sé qué, que si no sé cuántos, eso no es así. Y por ejemplo, me hace muchísima gracia que en el cómic de 1993, el 35 aniversario, en el que bromea el propio Ibáñez con su biografía y todo el proceso de nacimiento del personaje de Mortadelo, la trayectoria en la editorial Bruguera, cómo se tuvo que independizar de ella, etcétera, etcétera, pues al hablar de su biografía, primera viñeta, tiene dos chistes bestiales nada más empezar, pues para dejar claro que sí metía política y bastante crítica. En uno, primera viñeta, sale Franco levantando la zarpa saliendo del Palacio del Pardo en 1958, año de nacimiento del personaje de Mortadelo. Al lado hay un vendedor de periódico gritando ¡El Mortadelo! ¡Ha salido el Mortadelo! En la siguiente viñeta que vemos, al vendedor de periódicos preso con señales de tortura, ojos morados, nariz como un pimiento, y otro recluso le está diciendo resignado «Pues yo estaba al lado del enano patizambo que dice verdades como puños y se me ocurre decir «Este sí que es Franco». Bien, ¿no? Bien, como que está claro de qué está hablando, ¿eh? No hay que leer entre líneas. En otra vez de las viñetas, pues bromea sobre su movido año de nacimiento. Él mismo dice que ya son ganas de vivir momentos históricos, nacer en el 36, y dice pues que la ceremonia del bautizo tardó en realizarse debido a que por aquellas calendas el clero empleaba casi todo su tiempo en la práctica del atletismo. Sale un cura perseguido por un grupo de milicianos disparándole. Siguiente viñeta. O el clero pasaba el tiempo haciendo posiciones para inquilino del cajón de pino. Y aparece un monje con una estampita en la mano, con la cruz, diciendo con cara como riéndose de ellos a un grupo de agricultores hambrientos, enfadados, con sus aperos en la mano, que no, pan no tengo, pero os voy a una estampita que... Pues eso, ¿no? Pero bueno, que llevo un rato hablando y va tocando también escuchar un poquito de música. Nos quedan bastantes canciones y años que meter, así que nos vamos a ir a otra canción que también habla de estos años de la Guerra Civil. Habla de un episodio un poquito conocido, y también como poquito conocido es también el grupo. Escuchamos, te lo cuento y seguimos hablando de Ibáñez, ¿eh? Acabamos de escuchar 1937, o mejor dicho, en su idioma, Mila bederatzi egun eta hogeita zazpi, de Martxoak hogeita hamaika. Este tema y este nombre, lo traducimos, 1937, de 31 de marzo, se refieren la canción y el nombre del grupo al bombardeo de Durango el 31 de marzo de 1937. Estos Martxoak hogeita hamaika fue un grupo que estuvo a punto de petarlo, ganaron varios concursos a finales de los años 90, pero dejaron de tocar cansados y desmotivados. En 2007, convertidos en un grupo de culto, ya sabéis esa etiqueta que suele significar demasiadas veces, y después de 9 años de silencio, volvieron a reunirse para tocar en Durango en recuerdo precisamente de este bombardeo fascista en la localidad vizcaína, desde el 31 de marzo del 37, uno de los primeros bombardeos contra población civil en Europa, y que es casi un mes anterior al archiconocido, al universal bombardeo de la cercana Guernica, muy famoso precisamente porque hubo una obra de arte, hubo un dibujo, hubo un cuadro que lo recordó como es ese Guernica de Picasso. Volvemos a hablar de obras pintadas, dibujadas, volvemos a hablar de Ibáñez. Es muy divertido ver la evolución de sus dibujos. Primero era un engranaje más de esa poderosísima editorial Bruguera, de la que después os hablaremos un poquito más, que después de ser un engranaje acabó siendo, pues para mí seguramente, la mayor estrella del cómic español de todos los tiempos, a pesar de que no se le toma en serio. No se le toma en serio porque el humor absurdo, del que Mortadelo y Filemón son uno de los grandes representantes, al menos en castellano, el humor absurdo no se toma en serio. Si es un humor que originalmente, en origen, cuando empieza a publicarse en los años, en el año 58, es en revistas para niños, pues menos, pues ya sabemos que lo infantil es como secundario, aunque sea básico y te vaya a marcar toda la vida, da igual, es secundario y luce mucho más decir que haces novela gráfica que haces tebeos. El lenguaje es el mismo y luego dentro del lenguaje de dibujar con dibujos y viñetas para narrar puede haber muchos estilos, pero a Ibáñez nunca se le terminó de tomar en serio. Incluso cuando falleció había voces que le reclamaban para él, y yo creo que perfectamente legítimo hubiera sido el premio Princesa de Asturias de las Artes, pero nunca se le reconoció a ese nivel, a pesar de que haya publicado ininterrumpidamente durante más de 50 años, que se dice pronto, a pesar de que sea uno de los dibujantes españoles más traducidos a idiomas, más veces adaptado al cine, con mejor o con peor suerte, pero muchas veces adaptado al cine, y sobre todo muy, muy, muy, muy, muy popular, con personajes más que reconocidos. Le preguntas a cualquiera, pues yo que sé, el dibujante más conocido ahora mismo en España quizás sea Paco Roca, que me encanta, que me flipa. Le preguntas a cualquiera por la calle por Paco Roca, por alguna de sus obras, y las posibilidades de que te lo nombre son pocas. En cambio, las posibilidades de que te nombre algún personaje de Ibáñez, aunque sea de pasada, pues son bastantes. Son bastantes, vale. Pero bueno, a ver, que también el ser muy conocido no implica calidad, pero en este caso yo me indigna la falta de reconocimiento, pero me indigna más, como hemos hablado en otras ocasiones de otros, en este caso de grupos musicales, me indigna más sus fans. Tienen un club de fans en el que hay un grupo concreto de pollaviejas, que esos que dicen que no politicemos a Ibáñez, es decir, que no se metía en política, y mira, es que no, señor, se ha quedado usted en los años en los que usted leía la obra infantil de Ibáñez, los cómics publicados en los 60 y los 70, en los que era parte de la editorial Bruguera, que no olvidemos, publicaban en mitad de una dictadura. Que parece que ese detalle se olvida, porque claro, como eran niños y comían pan con nocilla, pues hay que bien y todo pasaba. Y no, Ibáñez, sobre todo cuando ya en Democracia, todavía en Bruguera y luego ya en Ediciones B o en otras de las editoriales en las que se pudo ver la obra de Ibáñez, ya como una estrella, ya pudiendo hacer lo que le saliera de las narices, ya sin ser parte de un engranaje tan chungo como el que fue Editorial Bruguera en sus años de esplendor, pues sin ser cómics políticos, la política estaba presente, porque se hicieron, por ejemplo, muy, muy habituales que caricaturizase a personajes de actualidad, y entre ellos, por supuesto, están los políticos de cada momento. Hay incluso una obra en la que todos los protagonistas son pues los Felipe González, Jordi Pujol, José María Aznar, Adolfo Suárez, y un poco los personajes un poco de aquella época, pero viajando a los años del descubrimiento de América. Todo un poco loco, todo un poco absurdo, pero es de lo que se trataba. También de humor absurdo, pero existía esa presencia de la política. No vivía al margen de ella. Hubo un momento que los álbumes de Mortadelo, anuales, bianuales, se convertían en un interesante testigo de cómo desde la cultura popular se han ido viendo determinados hechos históricos. Hechos históricos o hechos no tan importantes, pero que ahí están. Han sido un testigo de excepción de la evolución de la evolución o involución de España en esos 50, 60 años que se estuvo publicando, ¿no? Pues desde esos álbumes en los que hablaba de los mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos, y que convirtieron en imprescindibles. Cada 4 años sabías que tocaba las aventuras de Mortadelo y Filemón protegiendo y cargándose los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol de turno. Pero yo qué sé, el terrorismo, las drogas, la corrupción, ese mencionado quinto centenario. Allá está un resumen completo del siglo XX, qué progreso, donde casi fusilan a Mortadelo y Filemón en la guerra civil, ¿no? Recuerdo una caricatura de Franco en el infierno, sin venir mucho a cuento. Está la historia del cine, está Operación Triunfo. A veces eran referencias veladas o algún pequeño chistecito para leer entre líneas, pero ya había álbumes a calzón quitado hablando de temas de política, de actualidad, como por ejemplo El Tesorero, en el que el protagonista es sobre los papeles de Bárcenas, y el protagonista no se llama exactamente Bárcenas, pero joder, es él. Vale, nos entendemos. Así que sí, podríamos decir que no se metía en política. O si se metía en política. Los que no dudamos que se meten en política son la siguiente banda que va a sonar, que nos va a traer el año 1930. y 8. Metaleros que vienen desde Yecla, en Murcia, esta zona del sureste, que también a veces pega con Alicante, que tanta caña da y tampoco conocemos aquí. Su canción 1938 tiene inevitables referencias guerra civilistas, pero que dejan bastante claras cuáles son sus ideas. Mil 1938, The Toxic Silence. En 1938 todavía seguía sacando tebeos la editorial Bruguera, pero en ese momento todavía aún se llamaba Editorial Gato Negro. Para otro día nos vamos a dejar profundizar en la historia de esta editorial, que como digo es fascinante y es de las... pues de las más influyentes, de las editoriales más influyentes en la cultura popular española de la segunda mitad del siglo, pero sin lugar a dudas, y quien diga otra cosa es que es un pedante de mierda, así de claro. Pero vamos a dejar un par de pinceladitas sobre esta editorial. La fundó Joan Bruguera en Barcelona en el año 1910, originalmente con ese nombre que hemos mencionado, el Gato Negro. Ese gato negro siguió apareciendo en su logotipo hasta que desapareció la editorial en el año 1986. Tras la muerte de Joan Bruguera, en el año 33, le heredaron sus hijos, Pantaleón y Francisco. Durante estos años 30, la línea editorial de las cosas que iban publicando fue simpatizante de la República, progresista. Importaron muchas obras de humor de otros países, otros personajes, la verdad que dando cosas bastante, bastante curiosas, aunque su gran éxito ya en años de la República era Pulgarcito, que a lo mejor suene... pues bueno, porque el personaje era bastante popular y puede que os suene también de vuestros mayores. En la guerra la empresa cayó bajo control obrero colectivizado por la CNT. Francisco, uno de los propietarios, además combatió en el frente de Valencia defendiendo a la República. Editorial Bruguera, todavía Gato Negro, siguió publicando hasta el final de la contienda, hasta los 3 años de la guerra siguió publicando con las limitaciones que había en esa retaguardia barcelonesa. Y podemos encontrar auténticas joyas chanantes, historietas infantiles surrealistas de aquella época, como aquella en la que Pulgarcito se junta con Laurel y Hardy, el gordo y el flaco, en el frente. Y no es un cómic político, pero están en el frente, por supuesto, luchando contra el fascismo, así lo llaman, pues se dedican a hacerse trastadas porque en ese momento se aburren porque no hay combates y se putean los unos a los otros. Chanante y surrealista. Tras la guerra, la empresa logró sobrevivir a las depuraciones y que no cambiara de propietarios. Cambiaron el nombre de la empresa por uno que sonara menos revolucionario, y fue algo tan sencillo como el apellido familiar Bruguera. Y hemos dicho que cerró. Editorial Bruguera ya no existe. Sus fondos sí han sido comprados por otras editoriales, pero cerró en el año 1986 y aquello fue un cataclismo. Aquello fue un cataclismo porque, como digo, era una editorial muy, muy, muy importante, y para aquel cierre hubo un conflicto obrero brutal. En aquel entonces, cuando cierran, hay cerca de 1.000 trabajadores en la editorial. Hubo muchísimo, muchísimo apoyo, muchísima solidaridad con estos trabajadores, como decimos, porque era una empresa muy importante, y con las indemnizaciones que se consiguieron gracias a esa lucha sindical, muchos ex trabajadores fundaron bastantes cooperativas. Y volviendo al propio Ibáñez, tuvo un larguísimo conflicto judicial con la editorial que compró los personajes de Bruguera. Porque, claro, Bruguera tenía unas condiciones leoninas para sus dibujantes, el propio Ibáñez tuvo bastantes conflictos que en dictadura fueron difíciles de resolver, pero luego los fue pudiendo ganar, y luego tuvo su propio conflicto Ibáñez con la editorial que compró la mayoría de los personajes de Bruguera, que fue Ediciones B del Grupo Z, una de las empresas más grandes de la pujante burguesía catalana de aquellos años. Pero eso, como decimos, es otra historia. Tanto la lucha sindical de Bruguera y las cooperativas que después se formaron, como por supuesto esa lucha pues del propio F. Ibáñez por sus personajes. Y sin más, pues con la tontería, ya hemos repasado 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935... 1936 como gran epicentro de todo, 1937, 1938, y nos vamos a ir yendo, ahora sí que sí, a acabar la década con 1939. Nos vamos al final de la contienda, al exilio, a la derrota, y nos vamos con unos que nos lo cantan en valenciano, Obrim Pas. Sin más, cerramos este año 2025, esperamos que en estas fiestas no estéis sufriendo mucho la familia como institución opresora y demás momentazos que nos regalan esas convenciones sociales, que nos regalan estas fechas, que lo paséis bien y que el año que entra sea mejor que el que sale, a poco que hagamos no va a costar, y volveremos a escucharnos pues algún día de enero o que podamos estar aquí, porque el siguiente que tocaría resulta que nos oprimen los Reyes Magos dándonos regalos y turrón y no vamos a poder estar sentados aquí en el estudio de Radio Sata, reemitiendo en Ecoleganés, reemitiendo en Radio El Candil en directo y por supuesto en el resto de emisoras amigas. Nos vamos con el 1930 Now de Obrim Pass. Un abrazo.